Hoy es martes 4 de octubre de 2016. Grabo esto cuando son las 4 de la tarde. Hace aproximadamente 2 horas que hablé con Rusbelis por teléfono. Y bueno, esta es la primera grabación de muchas que espero hacerles, hija. Y escribo esto de verdad que bien decepcionado y arrecho por la actitud que ustedes demuestran para conmigo. Yo no sé cuándo escuchen esto, y si algún día cuando lo escuchen se acordarán. Pero la situación es la siguiente, para refrescarle un poquito la memoria cuando llegue el momento de que escuchen esto. La situación es la siguiente. El día de hoy me llama Rusbelis diciéndome que necesita las franelas para educación física que yo tengo. Franelas blancas que les compré hace 2 años y que nunca utilizaron en el liceo anterior. Ahora, como están en un liceo nuevo, sí van a requerir estas franelas. Franelas que me habían devuelto porque nunca las utilizaron y me las devolvieron para yo vender. ¿Ok? Entonces, bueno, la situación es que ahora las franelas sí hacen falta, pero las tengo yo en mi casa o aquí en casa de Aura, en Cuba. Y me llaman para decirme que necesitan las franelas de hoy para mañana. Como ustedes bien saben, vivo en los valles del Tuy, donde hay que tomar un tren, y es bien complicado a estas horas ir para Caracas. Y bueno, la cosa está limitada con el tema del dinero. Y les dije muy amablemente y tranquilamente a Rusbelis que no iba a ir hoy a Caracas, que podía ir mañana temprano y darle las franelas. Que tenía la opción de hablar con la profesora o con la directora o con alguien en el liceo para pedir que por favor le dieran chance de llevar una franela de otro, de la franela vieja del liceo anterior. Pues entonces la actitud de Rusbelis ha sido de que no, de que me van a decir que no, de una me van a decir que no, que me da vergüenza decirle a la profesora que no tengo franela. Entonces, más allá de la negatividad, la estúpida negatividad, está el tema de que en esa conversación venga Rusbelia a decirme que siempre es lo mismo, que yo nunca hago un esfuerzo, que su mamá es la santa y casta, que siempre hace un esfuerzo desmesurado y pobrecita por las niñas, y su mamá hace todo. Ese mismo chip fue el que llevó a tomar la decisión de divorciarme. Ese mismo chip de que yo no sirvo para un coño y de que todo lo haces tú. Ese mismo chip. Por eso me divorcié. ¿Ok? O sea, ya basta de ese cuentico, que ese cuentico me tiene arrecho. De que yo no hago nada y de que todo lo hace Marbelis. Porque ese es el cuento o la etiqueta que intentan imponer y parece que con éxito. Porque parece que ustedes creen todo lo que les dice su santa madre. Entonces, me molesta esa actitud. Me molesta esa actitud. Porque te dije, Rusbelis, te dije, no puedo ir a Caracas. Coño, que alguien venga. El marido de tu mamá tiene carro. Coño, que venga. Yo le doy las franelas. ¿Cuál es el problema? De Caracas aquí son 20 minutos, 30 minutos cuando mucho. Entonces no, es más fácil decir que yo nunca hago un sacrificio, que su mamá se parte el lomo por todo, que su mamá compró los zapatos y yo no, que su mamá compró los sostenes y las pantaletas y yo no. ¿Qué coño la madre pasa con las pantaletas y los sostenes si el acuerdo que yo llegué con su mamá es que los comprara ella y que yo se los iba a pagar? O sea, ¿cuál es el problema con eso, hijas? O sea, ¿por qué tener que estar sacando en cara qué? Ustedes, hijas mías, no tienen que estarme sacando a mí un coño nada en cara. Porque yo bastante responsable y bastante pendiente que estoy de sus cosas. Si yo fuera un padre hijo de puta, que no me interesaran ustedes, créanme que hace bastante tiempo me hubiese desinteresado completamente de llamarlas, de buscarlas, de compartir con ustedes, de ayudarlas en sus tareas, de ir al liceo, etcétera, etcétera. Si yo fuera de verdad el hijo de puta que tratan siempre de hacerles ver que yo soy. Pero como no es así, yo no soy así y yo estoy pendiente de ustedes, se tienen que dar cuenta. Y si no se dan cuenta, se tienen que meter la lengua en el culo. Porque son unas carajitas que las están formando mal. Entonces, sáquense ese maldito chip. el maldito chip de Marvel, de que las vainas son cuando ustedes dicen y ya. Así no funcionan las cosas. Así no funcionan las vainas. Las vainas no se hacen cuando ustedes dicen. Las vainas se conversan y se llega a un acuerdo. Las vainas se piden por favor. Entonces Rubeli está toda recha, me manda un mensaje, llámame. Y me hablas de una manera completamente falta de respeto. Y me alzas la voz y te arrechas y empiezas con la lloradera. O sea, les he dicho mil veces y les seguiré diciendo hasta el día que me muera. Las huevonadas no se solucionan llorando. Las vainas se solucionan hablando. Entonces, les dije, vamos a hablar, vamos a ver qué coño podemos hacer, cuál es el plan A. El plan A es que venga alguien para acá. Si el plan A no funciona, entonces un plan B. Hablen con la profesora, hablen con el liceo. No funciona ese plan, busquen un plan C. Coño, que venga alguien para acá, que venga John Eichel, no sé, alguna mierda, alguna vaina, alguna otra idea. Pero para ustedes es más fácil, porque eso es lo que les ha inculcado su santa madre, para ustedes es más fácil agarrar, ven tú, papi, haz un sacrificio tú, porque tú nunca haces un sacrificio. El coño de la madre, morocha, el coño de la madre. Porque si ustedes no lo ven o no lo perciben, trabajar 20 horas, trabajar 20 horas en una casa incómodo, es un sacrificio. Y trabajar 20 horas diarias para obtener una miseria es un sacrificio. Y yo sé que podrán decir, bueno, tú trabajas esa miseria porque no buscas un empleo. Bueno, resulta y acontece, hija, que estamos en la maldita Venezuela, donde el dinero no alcanza para un coño de la madre. Porque si estuviéramos en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina o en otro país, las 20 horas que trabajo sí darían para ganar bien y comprarte las malditas 20 franelas que tú necesitas y las malditas 20 faldas y llévate a un maldito mejor liceo. Bien lejos de tu santa madre. Pero como el tema es que estamos aquí en Venezuela, entonces hay que aguantarse la huevonada, la situación. Entonces les pido, por favor, que de adultas se saquen ese maldito chip de que las vainas se hacen ya, de que las vainas son cuando ustedes quieren y de que las vainas todo lo solucionan llorando. Las huevonadas no se solucionan llorando. Las vainas se conversan y se llega a un acuerdo. Entonces les pido por favor que esta vaina no sea su modo de vida. No se convierta en una mujer que todo es el hombre porque el hombre es el que tiene que hacer el sacrificio. Aprendan ustedes a hacer sus vainas solas, a no depender. Y entiendan que las personas que las aman, que entre ellas estoy yo, sí hacemos sacrificios, sí estamos pendientes. Entonces no sean malagradecidas. Dejo aquí hasta aquí esta grabación y espero que algún día la escuchen y que entiendan mi molestia y mi tristeza y mi decepción. Y de verdad que me preocupa muchísimo que a ustedes actualmente, con 14 años, se comporten de esa manera. Cuando tengan 18 años, ¿qué? ¿Me van a dar un coñazo? Cuando tengan 20 años, 25 años, ¿qué? ¿Le van a hablar a su pareja, a los tipos así? Están meando fuera del perol, hijas. Las vainas no se solucionan así. Hay que ser resolutivo, hay que resolver. Las vainas se resuelven, se busca. No es ponerse a llorar y hablar estupideces. De que tú no compraste, de que tú un coño de la madre. Las vainas no se solucionan así, sacando trapitos viejos al sol. Chao.